cómo bailas sin parar, moviendo el culito pa'lante y pa' atrás. Escucha este son que te tengo pa' bailar, escucha este son que te tengo pa' gozar. Mírala la negra cómo baila sin parar, moviendo el culito pa'lante y pa' atrás. Escucha mujer lo que te vengo a enseñar, con las manos arriba y la cola pa' atrás. Escucha mujer lo que te vengo a enseñar, con las manos arriba y la cola pa' atrás. Escucha este son que te tengo pa' bailar, escucha este son que te tengo pa' gozar. Y mírala la negra cómo baila sin parar, moviendo el culito pa'lante y pa' atrás. Moviendo el culito pa'lante y pa' atrás. Sin parar, moviendo el culito pa'lante y pa' atrás. Escucha este son que te tengo pa' bailar, escucha este son que te tengo pa' gozar. Mírala la negra como baila sin parar, moviendo el culito pa'lante y pa' atrás. Escucha mujer lo que te vengo a enseñar, con las manos arriba y la cola pa' atrás. Escucha mujer lo que te vengo a enseñar, con las manos arriba y la cola pa' atrás. Escucha este son que te tengo pa' bailar, escucha este son que te tengo pa' gozar. Y mírala la negra como baila sin parar, moviendo el culito pa'lante y pa' atrás. Moviendo el culito pa'lante y pa' atrás.